Hola, quiero agradecer al Medio Libre La Zarzamora por el interés en la difusión de este lanzamiento, que es el del fotolibro Crisálidas y Transmutaciones de la poeta lesbofeminista Amanda Barín, que fue construido por las manos de quien les habla. Mi nombre es Amapola y mi proyecto es Taller Indómito. Les quiero comentar un poco sobre este proyecto, que deviene del oficio y arte que llevo haciendo hace unos años, que es la fotografía, principalmente la fotografía de protesta, fotografía documental y callejera, a través de mi seudónimo y también de mis redes sociales, que soy conocida como Indómita Fotografías. Y el material de Indómita Fotografías siempre ha pasado por un lugar de materialización. El lugar donde se imprime la foto, donde se confecciona la postal, donde se encuaderna la libreta, y ese lugar es el taller. El taller yo lo considero como el espacio más importante dentro de mi quehacer, porque es el lugar donde se pueden confluir tanto las ideas artísticas como los oficios manuales con sus diferentes funcionalidades, y que se transforma en mi espacio de resistencia de trabajo autogestionado. El taller viene a englobar todas estas ideas y a hacer que por todas partes puedan confluir estas distintas ramas para lograr tener productos de creación artística que se producen de forma manual, o sea, también ahí haciendo un guiño a la no reproducción industrial, ¿cierto? Y además de poder solventar como la vida a través de la autogestión. Y bueno, con este fotolibro estoy muy agradecida de todo el proceso. Se comienza a través de un collage análogo que se digitaliza luego, se le añaden fotografías que habían sido tomadas con anterioridad, inspiradas en los versos de Amanda. Esto a su vez se vuelve a materializar, se imprime en una papelería y se arma todo un sobre a través de plegados y elección de papel, materiales, etc. Todo este largo proceso es para que la lectura de la poesía no sea como una cosa tan plana que remita exclusivamente a las palabras y a la lectura, sino también como una experiencia de abrir el fotolibro, de encontrarse con las gráficas, con las tarjetas, de tener que sacar, meter las tarjetas, o sea, tener todo un acto de acción y movimiento para en el que se descubre el relato poético que se quiere entregar. Y bueno, eso estaremos contando un poco mañana, así que dejo a todas las personas invitadas a que puedan conectarse vía Facebook de Taller Indómito a las 20:30 horas. Les estaremos esperando. Muchas gracias por todo y aguanta la zarzamora.